Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estoy leyendo, y voy a leer 1 Pedro 4:10, que es un texto que nos puede introducir en lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y en este instante, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sirva o entríguelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate que estos son los propósitos del don. Correcto. Que está ausente totalmente la persona. Dios dirige y orienta a la persona para el bien y que lo haga. Y aquí yo creo que este texto nos da cierta responsabilidad bastante grande, porque hay que entregarlo, hay que ministrarlo, hay que hacer servicio con ese don, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, y esa es ilimitada, y nosotros no nos podemos quedar tranquilos en ese sentido. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, procurad los dones espirituales. Creo que, si bien es cierto, es el Señor el que reparte los dones, creo que el Señor va a repartir en la medida de que nosotros estemos dispuestos y estemos preparados. Claro. Ahora, fíjate, interesante esto, porque alguien podría decir, me voy a dedicar a pedir ahora que Dios me dé el don de profecía. Y uno diría, ¿y para qué? Bueno, porque quiero tener conocimiento. Entonces, te fíjate que tiene tanto cuidado, pero si tú estás, por ejemplo, queriendo abrir Daniel y Apocalipsis, que son libros que hoy día se abrieron en realidad para entenderse, pero de improviso te encuentras con algunos textos que no los entiendes bien, pero quieres predicarlo, quieres entregarlo a la gente, quieres darle a conocer el mensaje que aparece allí tan maravilloso, del Jesús que se mueve, ¿no es cierto?, en el Apocalipsis desde el comienzo hasta el final, y le pides a Dios que te ayude, puedes encontrar que lo que antes no lo entendías se te hace fácil de entender, y de hecho Dios ha dado tantas manifestaciones de su amor que hay personas que ya han recibido eso y han escrito acerca de esto, y tú te puedes ir llenando de esto y formando un concepto de lo que es la profecía, y Dios te puede dar perfectamente a cada uno de nosotros ese don para hacer crecer a la iglesia, pero no para decir o que te digan y te sientas orgulloso. Estoy hablando bien ahora, estoy entendiendo, la gente me capta. Eso es tan peligroso, por eso que también yo creo que Dios nos dé el don de la humildad. Si alguna vez decimos algo hermoso o lindo, no es nuestro, sino porque el Espíritu Santo actuó en la vida de uno para persuadir, para buscar, para llevar a las personas al arrepentimiento, buscando al Jesús. Bueno, y tenemos que decir además que estos dones, hay dones como por ejemplo el don de sanidad. Hay muchas personas que pretenden a veces tener el don de sanidad y si uno se da cuenta no lo tienen. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque hay otro espíritu que no es santo dispuesto a que nosotros desarrollemos especialmente algunos dones y la suficiencia propia, el orgullo y todo eso que se desarrolla en nosotros. Entonces puede hacernos creer que tenemos ciertos dones y nosotros podemos caer en ese juego. Por eso que tenemos que tener una comunión muy estrecha con el Señor y prepararnos espiritualmente. Porque hay ciertas cosas, no sé si tú has visto ahí, hay ciertas manifestaciones que uno examina y examina de acuerdo con la Escritura y no encuentra cómo poder explicar eso desde el punto de vista del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay ciertas personas que soplan y las personas se van de espalda. Bueno, ¿y eso para qué? Uno pregunta, ¿y para qué eso? Eso claro. Hay muchas personas que caen, van cayendo, y eso lo toman como una obra del Espíritu Santo. Pero edifica eso a la iglesia. Claro. Ahora, por otro lado, antes, y quizá uno puede estar pensando, bueno, los discípulos lo necesitaron en el Nuevo Testamento, mientras la iglesia funcionaba, partía, necesitaban el Espíritu Santo, pero pareciera que estos dones también están dados para hoy, para actuar. Entonces ahí uno no se pregunta, por ejemplo, mira, allí en 1 Corintios 12, del 7 en adelante, quizás rápidamente digo, manifestación del Espíritu para provecho, ¿no es cierto? Dice, porque a este le ha dado el Espíritu palabra de sabiduría, fíjate, sí. A otro palabra de ciencia, el mismo Espíritu, sí. A otro, el mismo Espíritu, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de Espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Pero luego dice, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y aquí está la gran diferencia, como Él quiere. O sea, yo lo puedo pedir no mil veces, mi voluntad, y a Señor. Lo mejor nunca me lo otorga Dios, porque Él no lo quiere, y no es por un capricho, sino porque ve Él que yo no necesito eso, pero sí me puede dar otros dones. Por ejemplo, mira, es tan complicado esto que alguien diga, mira, yo tengo el don de los milagros. No, y fíjate, yo evito campañas, pues, venga a ver milagros, venga a ver milagros, de una forma así, y la gente va por curiosidad para saber de qué se trata. ¿Y qué me dices tú del don de lenguas que tanto se habla? O sea, si una persona... Claro, incluso, prácticamente hay algunas denominaciones que piensan que él es una manifestación que debe estar prácticamente en toda la iglesia. Deben tenerlas para que el Espíritu Santo se manifieste en ellos, y por otro lado es como un requisito. Justamente, ¿no? Que el Espíritu Santo llegó a ellos si hablan en lengua. Pero fíjate, cuando uno escucha esas predicaciones... Escucha que repiten cada cierto momento, repiten dos o tres palabras que no las entiende nadie. Ahora, eso es para decir que tienen el don de lengua. Recordemos lo que aconteció en el Pentecostés. En el Pentecostés había una necesidad, porque habían personas que tenían diferentes idiomas y tenían la necesidad de escuchar el Evangelio. Entonces, los discípulos cuando predicaron, dice, cada uno le escuchaba en su propia lengua. ¿Y cómo siendo estos, decían ellos, se preguntaban, ¿cómo pueden saber la lengua mía cuando claro. Era algo extraño? Pero estaban recibiendo un mensaje. No era para que los apóstoles fuesen elevados como personas extraordinarias. No era para eso. No era el objetivo. El objetivo era que recibieran el mensaje, que recibieran el evangelio. Hoy día, cuando tú hablas, si hablaras dos o tres palabras, o imagínate, si uno se para frente a una congregación y empieza a hablar en chino, y no hay nadie ahí que sepa chino, ¿para qué? Para que digan yo, claro, que yo tengo el Espíritu Santo. No, eso sería ensalzarlo a uno. Y el Espíritu Santo es el que usa. No, no nos engañemos creyendo que podemos utilizar al Espíritu Santo. Simón el Mago, ¿te acuerdas cuando quiso recibir el Espíritu Santo y quiso pagar por tener el Espíritu Santo y hacer las obras que los discípulos hacían? Claro. Bueno, recordemos al principio que Dios es el único que los otorga, y por otro lado es lo da como Él quiere, antes y ahora. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Lea Efesios capítulo 4, versos 11 al 13, especialmente el versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos dice esto acerca de la necesidad presente de los dones en la iglesia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.